Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Bienvenidos al programa número 42 de Chasqueando, la radio revista cultural de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la primera radio pública cultural del Ecuador, que es Radio Casa de la Cultura, en los 940M. Les saluda Byron Romero y les da la bienvenida a un programa más de Chasqueando. Vamos a dar la bienvenida adicional a Guillermo Cuichán, nuestro reportero comunitario de la parroquia de Pifo. Bienvenido, muy buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto poder encontrarnos nuevamente a través de la radio, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura. Este es tu programa Chasqueando, número 42, en este domingo 17 de junio, Día del Padre. Queremos enviar el abrazo fraterno a todos los padres que nos están escuchando y, por qué no, también a las mujeres que hacen el papel doble, ¿no?, de padre y madre a la vez. Vamos a comenzar este programa. ¿Qué les parece si nos ponemos un poco melancólicos, un poco románticos y le dedicamos una canción especial a ese ser que es nuestro ejemplo, que es nuestra guía, nuestros padres? Vamos con esta canción para ellos. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se cansó. Tal vez se acerque el momento que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Recuerdas al viejo que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso, inmediatamente entre aquí. A tu madre pídele uno de tantos que yo le di. Por donde caminas, que no resbale tu pie, lo locura seguir mis pasos, donde firme caminé, y evita topar con piedras con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó, el que a veces te abrazaba y a veces te regañó, recuerda que fue tu padre el hombre que más te amó. Regresamos y te recordamos que Chasqueando es presentado gracias a Coffee Link, la pasión por el café. Visítanos, estamos ubicados en Páez N21 168 y Roca, detrás del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, justamente ya saliendo del programa nos vamos a ir con Guillermo y con Vinicio, nos vamos a ir a tomar un cafecito en Coffee Link, la pasión por el café. Sí, de aquí nos vamos a festejar también. El día especial, ¿no? Cuéntame, Byron, ¿cómo has pasado este día? ¿Cómo te han festejado? ¿Y cómo has festejado tú a tu papá? Sí, muy, muy contento, muy feliz. En realidad es muy especial y quiero de antemano también mandarles un saludo para ti, para Vinicio. ¿Quiénes son los papás, además de mi persona, de aquí de Chasqueando? Es algo simpático, ¿no? El Día del Padre justo venimos los tres miembros de Chasqueando que somos padres. Somos padres, que hemos tenido esa bendición, ¿no? Y nos han dejado abandonados los compañeros. Bueno, les enviamos también el saludo, sabemos que deben estar disfrutando de este día con sus papás. Y pues un abrazo fraterno a Karen, a Steffi, a Carlita también. A Cristian. Ojalá ya asome el compañerito nuevo. Así es, está bien perdido. Sí, en verdad, como te iba diciendo, Guillermo, para mí ha sido una bendición, una felicidad en este año. Soy padre por primera vez. Mi hijo Mateo se ha convertido en la parte más importante en mi vida. El compartir con él cada minuto, cada día, todas las experiencias que significa desde cambiar un pañal hasta hacer una teta, ¿no? Cosas que uno no lo sabía hacer, a uno le cambian, le da otra visión de la vida, una perspectiva diferente de la vida. Ya no la veo la vida como la veía antes, ahora la veo con una proyección más hacia futuro y el futuro de mi hijo en este caso. Pero es una felicidad, una alegría, y se lo ha pasado bien el día de hoy con mucha alegría en la casa. Igual que con el saludo a mi padre, a mi abuelo, que todavía los tengo, y que también ha sido un ejemplo de rectitud, de consejos. Siempre me han apoyado, me han ayudado de la manera material, pero también de la más importante, que es la materia espiritual, ¿no? Ha sido tan importante para mí eso, así que se les mandó su respectivo saludo, su abrazo fraterno, ¿no? ¿Cómo te festejaron, Guillermo, en cambio a ti? Cuéntame. Bueno, realmente muy, muy agradecido con la vida, pues con esta oportunidad de poder disfrutar de una familia, de tener dos hijas maravillosas, pues y también la bendición de tenerle a mi padre todavía con vida. Muy agradecidos con ellos, pues madrugamos, en la mañanita estuvimos pues con mi suegro, también pues festejándole, que ha sido un segundo padre, un ejemplo también de lucha y de tesón por la vida. Y luego nos dirigimos pues hacia donde mi papá, pues el abrazo fraterno para él, y pues igual el saludo eterno, siempre diciéndole que le amo mucho a mi papá. Pues él ha sido un ejemplo vivo, ¿no? Lamentablemente mis abuelitos ya están en mejor vida, ya están en mejor sitio, pero siempre nos han dejado ese legado de rectitud, de honradez y más que todo del amor entre familia. Como suele decir mi papá, pues de acuerdo a las palabras de mi abuelito, pues las cosas materiales pasan, pero la familia es la que siempre perdura, la que siempre queda con nosotros. Sí, y que se mantenga de por siempre esto, ¿no? Que se mantengan esos valores de respeto y de gratitud hacia nuestros antepasados, en este caso hacia nuestro padre, quien es quien nos da el apellido y por el que nos deja ese legado no tan importante, que y esa responsabilidad de que perdure las buenas acciones y que perdure siempre lo mejor, la unidad para la familia, que es lo que siempre busca el padre, ¿no? Tal vez es, como estábamos hablando la semana anterior, Guillermo, el festejo no es el mismo, tal vez al ser supremo, que es la madre, se le festeja más, pero al padre es como que está en un segundo perfil, un perfil un poquito ahí, más bajo, ¿no? Pero eso queremos también destacar, y a nuestros queridos amigos oyentes queremos nosotros hacerles llegar a eso, ¿no? Que también hay padres que estamos trabajando, y hoy día incluso nos tocó venir domingo a trabajar, a sacrificarnos un poquito, pero por lo que nos gusta, por esta pasión que es la radio, en este caso a través del Chasqueando. Bueno, y 940. Hemos estado hablando solo los dos, mi querido Byron. ¿Qué te parece si le damos también el paso y el saludo, la bienvenida a nuestro querido Chasqui Milenario? Creo que es el papá más experimentado en esta sala. Sí, correcto. Bienvenido, Vinicio Aro, el querido Chasqui Milenario. Que tengas una buena tarde. Bienvenido, Vinicio. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos sean mis niños adorados. Creo que hay un nuevo personal aquí en Chasqueando, número 42 por Radio Casa de la Cultura, 940M y www.radiocce.com. Gracias a Chasqui Runner, Byron, gracias por este paso, y gracias también a el querido papá más gordito de los Chasqui reporteros. Gracias a todas y todos, estamos en el programa número 42, este día domingo, esta tarde, que tendremos muchas, muchas cosas importantes para desarrollar. Empezaremos con algo de Hatun Ailiu, tendremos un reportaje de nuestra compañera reportera comunitaria Fanny Piedad Tusa desde la comunidad Leopoldo Chávez de Tumbaco. Tendremos también música a propósito del Inti Raymi, vamos a tener música alusiva ya, preparándonos para esta celebración ancestral de los pueblos originarios, dedicada pues a la madre naturaleza, al dios sol, al dios que permite y prodiga que nosotros estemos bien gorditos, bien alimentaditos. Bueno, eso es lo que tendremos a breves rasgos en este programa número 42, sin antes saludar a todas y todos quienes nos están escuchando, quienes nos están siempre sintonizando en 940M. También quería saludar a nuestro querido amigo que por el cual nosotros estamos enviando esas menciones, al gerente propietario Héctor Fabián Tipantunia Moriano, gerente propietario de Co-Feeling, la pasión por el café. Estamos ubicados en Páez N21168 y Roca, detrás del Ministerio de Relaciones Exteriores. Visiten. Vamos a tener algunas sorpresas, como algunos combos que nos va a facilitar gentilmente nuestro querido gerente propietario Héctor alias Tilio, ¿no? Que muy gentilmente él nos ha enviado para estos programas, ¿no? Un convito, ¿le gustaría un convito, mi estimado? ¿De qué estimado, costaría el convito? El convito, bueno, el convito es dos capuchinos y cuatro waffles, ¿no? Entonces, miren, ya estamos en conversaciones, vamos a ver cómo hacemos esta situación del convito, vamos a ver si lo hacemos por redes sociales o llamando al 2229-66. Exacto, llamando al 2229-66. Entonces, vamos a ver si desde el próximo programa empezamos ya con estos combos a las primeras dos personas que nos llamen o que pongan un me gusta. Vamos a ver cómo lo organizamos mejor. Bueno, ¿estábamos en qué? Hablábamos acerca de el Inti Raymi, mi querido Vinicio. Cuéntanos, ¿tú tienes preparado algo acerca del Inti Raymi? Bueno, vamos a hablar sobre el Inti Raymi ahora en nuestro segmento Hatun Ailiu. La semana anterior habíamos empezado con la cosmovisión de los pueblos andinos. La cosmovisión es la forma como los pueblos miran su realidad y apuntan su vida hacia el futuro. En la cosmovisión andina estamos hablando de los pueblos originarios que existieron, mi estimado Guillermo, hace miles de años en esta sagrada y luminosa tierra del Avia Yala, ahora llamada América. Bueno, quisiera introducir el tema, mi estimado Guillo, si me permite, mi estimado Byron. Con todo gusto, claro. Hermanos, a ver si empezamos con una cancioncita ahí, como que ya ingresando a las armonías musicales de esta fiesta dedicada al Dios Sol y de agradecimiento a la Madre Naturaleza por habernos prodigado sus alimentos y que nos permite a nosotros cargarnos y recargarnos de energía, tanto física como esta energía cósmica universal que nos permite mantenernos vivos. Vamos con algo de Pachawaira, un grupo de la provincia de Imbabura, y esto que dice Inti Raimi por Chasqueando número 42, Radio CCE. Thank you. Bueno, habíamos escuchado a la agrupación originaria de la provincia de Imbabura, mi estimado Guillo, mi estimado Byron, la agrupación Facchahuayras, ¿no? Con Inti Raymi, este San Juanito, que ya da inicio a las fiestas. Ya este día miércoles empezamos con el Inti Raymi, y esto es motivo para nuestro siguiente segmento. Nuestro siguiente segmento por Chasquiando se llama Hatun Ailiu y va dedicado a una de las cuatro fiestas principales. Bueno, entonces con esta introducción vamos con el segmento Hatun Ailiu y el Inti Raymi. Ancestralidad Hatun Ailiu. Con el paganismo ancestral de nuestros dioses hacia la cosmovisión andina, presentamos Hatun Ailiu, de la ancestralidad a la trascendencia. Las cuatro fiestas más importantes de la cultura andino-amazónica: Pauca Raymi, de febrero a 21 de marzo; Inti Raymi, 21 de junio, la fiesta sagrada del sol; Colla, Colla o Quilla Raymi, fiesta de la jora, se celebra el 21 de septiembre; Kayak Raymi o Capac Raymi, se celebra el 21 de diciembre; Inti Raymi, en el solsticio de junio, la tierra muestra al sol el trópico de Cáncer, latitud 23,44 grados norte. Es la noche más larga y el día más corto del año en el hemisferio sur. En este hemisferio, la eclíptica llega a su punto más bajo en el día y más alto durante la noche. Ocurre entre el 20 y 23 de junio. Cuando llegaron los conquistadores españoles al continente de Abya Yala, se encontraron con muchas culturas altamente desarrolladas, las cuales para su administración regían por principios, normas y códigos muy bien estructurados que permitían una vida equitativa y de armonía entre todos los hombres y de estos con la naturaleza. Estas formas de organización y los diferentes conocimientos sobre medicina, astrología, arquitectura e ingeniería fueron registrados mediante los sistemas de quipus, que fueron sistemas de escritura ideográfica. Sin embargo, los españoles, por no encontrar una escritura semejante al alfabeto español y latino, desconocieron estos sistemas y se aventuraron a afirmar que los incas no tuvieron escritura. En los quipus se registraba todas las normas, leyes, historias, ciencias, ritos, ceremonias, ciclos agrícolas, astrología, las formas de organización y administración locales como nacionales. Todos estos conocimientos han sido descritos por varios cronistas y curas evangelizadores, y en la actualidad todavía podemos encontrarlos transmitidos mediante la memoria colectiva y las prácticas vivenciales de cada uno de los pueblos y culturas. En la cosmovisión del hombre andino, toda la naturaleza es sagrada y dotada de vida. En las múltiples expresiones de ella se manifiesta la presencia del ser supremo creador y hacedor del mundo. De ahí que en su concepción filosófica exista la unidad, Dios, hombre, cosmos, íntimamente unidos. En la cosmovisión andina, para mantener esta unidad y equilibrio, eran necesarios practicar ciertos principios que organizaban todo el quehacer cultural, como la reciprocidad, solidaridad, dualidad, ritos y ceremonias. Una reciprocidad no solamente entre los seres humanos, sino una reciprocidad del hombre con la naturaleza y las divinidades. En nuestra filosofía hay tres mundos que se relacionan con los principios cósmicos: el Anampacha o cosmos, el Kaipacha o el mundo actual y real, y el Ukupacha, el mundo subterráneo y de las fuerzas ocultas. En este cosmos, el hombre era el eje y como tal debía mantener el equilibrio. Por tanto, bajo esta concepción, la cultura inca organizó todas las fiestas, ritos y ceremonias. Los incas, al igual que las grandes culturas de Centroamérica, no fueron paganas. Tuvieron un dios, ser supremo, creador o hacedor, llamado Ilca. Tixibaricucha, Pachayachachi, dios que da origen al mundo, o en lenguaje de los mayas, Unafku, que significaba el corazón del cielo. Este dios creador vivió junto con los hombres, y un día, al terminar su misión de enseñanza, bajo la forma de Tunupa, se fue a vivir en el cosmos infinito. Pero los seres humanos, para no quedarse solos y abandonados, y con el fin de poder mantener contacto y recibir bendiciones y favores del Pachacamac, crearon dioses interlocutores, como el sol, la luna, los astros. El sol es considerado como el hijo predilecto del gran Pachacamac, que genera luz, calor, energía y vida a todos los seres vivientes en este Kaipacha. Los otros dioses que los hombres crearon eran emanaciones del dios Pachacámac, y mediante estas emanaciones el hombre podría llegar a la divinidad suprema. Los dioses o divinidades superiores venían identificados con cada fenómeno de la naturaleza. Tahuantinsuyu. De ahí se comprende que el sol, por ser el astro más visible, fue el símbolo de conexión, el principal mediador, al cual nuestros mayores veneraban y rendían culto especial mediante ritos y ceremonias, en el centro de Tahuantinsuyo, es decir, el Cusco, a donde acudían delegaciones de las cuatro partes o cuatro suyus: Chinchaysuyu, Culiasuyu, Antisuyu y Kuntisuyu. Sin embargo, a más de la adoración al sol en el Cusco, cada región, comunidad, pueblo y familia tenía su propio símbolo de conexión y comunicación con el sol y el Pachacámac. Estos dioses eran los tótems o divinidades locales, a los que también se les rendía culto y homenajes. Los pueblos del Tahuantinsuyu fueron muy religiosos y espirituales. Bajo esta estructura religiosa, los curas misioneros implantaron su religión e hicieron aparecer muchos cristos, santos y vírgenes con diferentes nombres y en los sitios especiales de adoración. En la devoción a los santos, los indígenas tributamos respeto, alabanza y gratitud. Con estas concepciones se instituyeron las fiestas y ritos al sol. Inti Raymi. Para entrar en lo que significa las fiestas del Inti Raymi, debemos partir de una explicación que en el Tahuantinsuyu se realizaban dos tipos de fiestas. Número 1, filosóficas y espirituales. Y número 2, agroecológicas, referidas a la madre naturaleza. Estas fiestas expresaban una concepción cultural del mundo cósmico y de las divinidades. Por su estructura organizativa, las fiestas y ritos fueron de dos clases. 1. De rito local, en el cual participa el Inca, los sacerdotes y los amautas. 2. La general, con la participación de todos los habitantes. Dentro de las fiestas filosóficas y espirituales se ubica el Inti Raymi. De acuerdo al calendario astronómico en el Tahuantinsuyu, se realizaban dos fiestas principales al sol, en diciembre-enero y mayo-junio. Como mayo y junio es el mes de las cosechas, algunos cronistas hablan de la fiesta de las cosechas. Otros hablan de las fiestas de los solsticios, por cuanto los incas, para determinar el día y el movimiento aparente del sol, construyeron un gran observatorio solar en el cual hay un punto clave que únicamente en el solsticio y equinoccio ingresan en ese punto los rayos solares. Según la narración de los cronistas, las celebraciones del Inti Raymi se inician en el mes de mayo con el Hatun Kuski, después de la luna nueva de mayo, que es el mes de la gran búsqueda y del depósito de las cosechas, para culminar con el rito ceremonial denominado Wakai Kuski el 21 de junio. Junio es el mes de descanso de la cosecha. El 21 se produce el solsticio, y aprovechando esta situación, el Inca realizaba la fiesta al sol mediante ceremonias, ritos y sacrificios. Esta fiesta era exclusiva del Inca, los sacerdotes y amautas. Es un rito de purificación y rendición de cuentas. En estas ceremonias se realizan las siguientes ofrendas: el vino de maíz, ofrendas de pan de maíz. Terminadas estas ofrendas y ceremonias, al mediodía del 21, se queman todas las energías negativas para que, a partir de aquel momento, se inicie un nuevo periodo con mucha fuerza y energía, nuevas para avanzar hacia el futuro. Después de esta ceremonia, llevan al gran sol en andas por todos los territorios del lugar, a fin de que bendiga al pueblo y fecundice la naturaleza para que haya buenas cosechas el próximo año. En este mes de junio, se realizaba el segundo censo o visita de los corregidores Tucu y Riku y los jueces Nichu a cada una de las casas para verificar todo lo que tienen, desde los alimentos, plantas, animales, vestimenta y población, a partir del cual se realizaba una redistribución de las cosas para que no haya ricos ni pobres ni falte nada. Esta es la sabiduría de nuestros mayores. Esta es la crianza de la vida en armonía vital con el sol, con la luna, con los astros, con la Pachamama. Recopilación de Víctor Quispe, director Educación Intercultural Bilingüe, Quito, 13 de junio 2008. Fuente: Ballet Folclórico de Ecuador, de Luis Beltrán. Fuente: Diccionario de Mitos y Leyendas, Equipo Naya, www.cuco.com.ar. El Diccionario de Mitos y Leyendas es una producción del Equipo Naya, www.equiponaya.com.ar. www.cuco.com.ar es integrante de la red Naya de sitios de antropología y arqueología.

Gracias, mis estimados. Estamos aquí en www.radiocce.com. ¿Y cuál era la aplicación? Me contaron que ya cambiaron de aplicación, mis estimados. Cuénteme, que no me la sé. Yo por tampoco. Favor. Era Radio CCE 940. Radio CCE 940. Está más fácil, ¿eh? Sí, más fácil, ¿no? Ya no hay HD, no hay nada. Radio CCE 940M, y usted en Play Store puede descargarse la aplicación y usted puede escucharnos donde quiera que vaya. Bueno, habíamos escuchado algo de Charijayag, esta banda de Peguche, liderada por los hermanos Cotacachi, por Mayu Quiñones, por Rupa y Tituaña, grandes músicos que se han afincado desde hace más allá de 30 años ya en Europa, en las Europas, y ellos nos presentaban Punyaru Tushui, un video que podemos encontrar en la internet, donde se puede ver cómo los pueblos originarios danzan, zapatean, mi estimado Byron, para dar el agradecimiento de rigor al Dios Sol y a la Madre Tierra, a la Madre Naturaleza. Mi estimado Bay. Sí, es una conexión especial entre, en este caso, el hombre y la Madre Tierra, ¿no? Para eso está estos festejos tan mágicos y místicos como es el Inti Raymi, ¿no? Y esto es lo que quiere expresar esta canción de Charijayag, este grupo que está radicado en Europa, ¿no? Sí, concretamente en Barcelona, España, tiene una productora, espero que no me equivoque, pero la productora es Producciones Inca, y ellos siguen trabajando, siguen haciendo música dedicada a su tierra. Bueno, habíamos escuchado este Punyaru Tushui, que nada más quiere decir un zapateo, un San Juan, para dedicarlo a la Madre Naturaleza, como lo habíamos escuchado en el segmento Hatun Ailu y como habíamos conversado con mi estimado Guillo. Y mi estimado gordito, usted vea, ¿qué le van a hacer en el Día del Padre? Dígame, por favor. Bueno, como ya lo habíamos comentado, pues estuvimos muy tempranas horas, estuvimos visitando a los papás, pues y por la tardecita del almuerzo también tuvimos y disfrutamos pues de un delicioso almuerzo, gracias a mi mamita que nos preparó lo que más nos gusta, y unos cuisitos con sus debidas papitas y la salsita, pues estuvimos muy agradecidos. De maní deliciosa. Así es que, bueno, mi señora madre sabe hacer una salsa de huevo, más bien. Ah, con huevito. Que es una de mis favoritas, pues sí. Disfrutamos con la familia, así es que un abrazo para todos ellos. Y pues queríamos consultarle también a Chasqui Milenario, ¿no? ¿Cómo ha pasado este día? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿A qué se ha dedicado? Cuéntenos, Milenario, usted... ¿Padre de cuántas criaturas es? Como de 50, me dicen por ahí. De todos los tiempos. Claro, es el padre de las naciones. Como yo, Abraham. Como Abraham, como Matusalén. Como Abraham Simpson. Bueno, hasta ahora vamos cuatro, pero yo vine a este nivel de existencia a reproducirme. Hasta llegar a los 11, faltan 7, entonces voy por buen camino. Creo estás que por vamos, buen camino. Vamos recién caminando. Tuviste una nueva experiencia de ser papá, cuéntanos, sí, algo, bueno, de eso. Sabes que, hermano, la experiencia de ser padre en esta etapa de la vida es mucho más consciencial, creo yo. Y eso nos permite valorar otro tipo de sentimiento, de sensaciones. El verte a ti con tu bebé... pues bueno, me pone en la contemporaneidad, ¿no? Y la contemporaneidad, yo recuerdo a mi primera nena, que ahora va a los 28 años, bueno, ahora con el último bebé, con nuevas técnicas, con nueva tecnología, que antes si no estaba la leche materna, pues bueno, ya ni modo, era una condición, pero más que obligatoria. Ahora nosotros tenemos suplementos, ha avanzado un poco, pero siempre el tener en cuenta que nosotros no podemos cambiar ni sustituir la leche materna. Nada se compara. Así es. Y lo mejor de todo es que uno ya adquiere un nivel, yo lo digo, mágico, místico, musical, ¿no? El tener en los brazos un bebé es tener en los brazos la posibilidad de seguir manteniendo la simiente. Mi hijo pertenece al pueblo Quitucara y de hecho vamos fortaleciendo el Volveré y Seré Millones del compañero Tupac Katari. Y bueno, vamos avanzando poco a poco. Es un sentimiento que te une más a la naturaleza, a la vida, a los dioses. Yo provengo de una raíz milenaria, por eso el chasqui milenario. Entonces hay que hacer honor al nombre nomás, por los años y por el nombre. Bueno, eso, súper chévere caminar en función de tener la posibilidad de que el protoplasma que sigue y la secuencia que nosotros estamos enviando, pues las energías y vibraciones en este cosmos, pues sirvan para que en algún momento el humano pueda cambiar su rumbo, y vamos a hacer lo posible por mantener más polos energéticos en la vida de los seres humanos, creando y criando a nuestros hijos, ¿no? Hijos e hijas. Para mí esta sensación en esta edad ya milenaria es una sensación de perseverancia, de una sensación ya de un nivel más elevado de existencia, ¿no? Antes pues lo veía de la misma manera, pero como que uno decía, no, sí, yo llego a unos 1000 años más. Ahora creo que solo llego a unos 2000 años más y nada más. Entonces hay que apurar, el tiempo se nos viene encima. Viéndote a ti con el bebé, con el Mateo, digo, ¿quién es el papá? Hay que buscarle, ¿no? Vamos. No, sí, y eso quería, bueno, decirles a nuestros queridos amigos oyentes que por ahí están escuchando algún sonido de un bebito, por ahí. Es mi hijo Mateo que está aquí acompañándonos por primera vez para él en una cabina de radio, haciendo un programa con su papá. Me siento tan contento y estoy tan orgulloso de él. Y como dice Milenario, ¿no? A mí también ya me agarró la paternidad, no tan joven, sino ya entrando a mi adultez, ya no adulto mayor, pero adulto joven, mayor, ¿no? Como adulto joven, ¿no? Le recuerdo que soy el menor de ustedes. Sí, ya va aquí, por los, ¿no? 45, sí, y es sí, el menor, sí. Entonces, pero bueno, o sea, me siento tan contento. Ha sido, como le decía el Guillermo, una sensación diferente. Todo me ha cambiado, la vida me ha dado un giro completamente, y como le decía el Guillermo, ¿sabes? Y tú lo estabas enfocando ahorita, me parece lo más, lo que yo también lo siento, o sea, ya no veo como ese Byron inmortal, o en tu caso que es milenario, ¿no? Que decía, no, pues de aquí a seguir en la joda unos 50 años más, no, pues ahora ya lo veo las cosas un poco ya más pausadas, más tranquilas, pensando en el futuro del Mateo Luciano. Chévere, y además agradecerle al papá de Mateo Luciano que le permitió traerle acá al bebé y por que supuesto. Está con Byron, ¿no? Y que está con Byron, hay que agradecer al papá de Mateo Luciano que le dio permiso para que Byron le lleve. Bueno, ¿y con qué continuamos? Déjeme decirle, mi estimado Guillo, que vamos a continuar con un segmento, La Radiola. Por favor, presente el segmento, estimado Guillermo. El segmento La Radiola viene presentado gracias a Co-Feeling, la pasión por el café. Visítanos, estamos ubicados en Páez N21-168 y Roca, detrás del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, mis estimados y estimadas, en este segmento nuestra querida reportera, un saludo también para ella, nuestra querida reportera Fanny Piedad Tusa, desde la comunidad, la comuna Leopoldo Chávez en Tumbaco, en un concierto de música clásica. Vamos a oír qué nos dice, quiénes son, cómo son, para qué vienen, y además vamos a darles unos 4 minutitos de lo que esta filarmónica hizo en esta comuna, ¿no? Se presentó, y el objetivo que ellos tienen al llevar la música clásica a comunas, a las parroquias rurales. Vamos con La Radiola. Mi muero vecina, ni sabe, le cuento, los vagos de la esquina han sido artistas. ¿Y qué disqui cantan? ¿Quiere escuchar? Sintonice Chasqui Ando en 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo nació la orquesta A ver, como orquesta no es una orquesta como tal, digamos que esto es un festival, se llama Festival Música Ocupa. La idea es juntar músicos de distintos lados del planeta, gente que conocemos desde algunos años que hemos podido trabajar, y realizar conciertos de música de cámara, que es distintos formatos, a veces un solo, a veces un dúo, a veces son 20 músicos juntos, y llevar música clásica a lugares donde normalmente no llega, a públicos que normalmente no tienen acceso. Entonces, esta idea nació hace alrededor de un año, que fue la primera edición, y esta es la segunda edición que llevamos, y la fundamos tanto Simón Gangotena como yo, Rodrigo Becerra, que somos miembros del grupo Inconcert. Este grupo tiene unos 5 años de trayectoria y nació precisamente para buscar alternativas a las orquestas convencionales de música clásica, que por lo general no tienen esta vocación de llevar la música ni difundir tan horizontalmente el lenguaje de la música clásica. Entonces, un poco enojados nosotros con los protocolos, con los estereotipos que hay alrededor de la música clásica, decidimos fundar esta agrupación, y después de algunos años han salido proyectos como programas de radio, un programa en Pública FM para difundir la música clásica, y en el caso del festival Música Ocupa lo ideamos el año pasado y ya esta es nuestra segunda edición. ¿Cuál es el sueño que tienen ustedes, los miembros de la orquesta? ¿Qué piensan en el futuro? A ver, nuestra idea es eso, tal como lo dijimos durante el concierto, la idea es tratar de volver a que la música clásica sea una alternativa más para cualquier persona, que no sea solo una alternativa para gente de élite y que no sea algo encerrado en una burbuja, sino que volver a como siempre fue, que la música sonaba en las calles, sonaba en distintos escenarios que no necesariamente eran un teatro o una sala de concierto. Acá una invitación, ¿dónde son sus próximos conciertos? ¿Cómo se los pueden contactar? Tenemos nuestra página web, que es www.musicaocupa.com, y así las páginas de Facebook e Instagram. Ahí está toda la información de los cronogramas, pero en grandes rasgos tenemos conciertos hasta el 16 de junio. Tenemos dos formatos, uno que es concierto por lo general en la noche y que es un concierto convocado, que tiene una temática en particular, cada día es una temática diferente, en un espacio diferente. Y tenemos las intervenciones in situ, que son conciertos de intervención en espacios cotidianos, vamos a un espacio público. El próximo que tenemos en la calle de las Siete Cruces, en el recorrido de las Siete Cruces en el Centro Histórico. Tenemos la siguiente semana, vamos a ir a visitar a la cárcel, vamos a hacer un concierto en el Centro de Tratamiento de Adicciones, el CETAD, para compartir en estos espacios cotidianos para gente que no puede tener acceso a la música clásica y a casi ningún tipo de manifestación, y la idea es compartir con ellos. Pero tenemos conciertos también en el Centro Cultural Metropolitano, en la Circasiana, vamos a estar en el Cementerio de San Diego, en Calacalí, y vamos a terminar en el barrio de Solanda, en el Coliseo Mario Augusto Urrutia. Mi nombre es Rodrigo Becerra, soy director artístico del festival. Reportó desde Tumbaco, desde la Casa Comunal, Leopoldo N. Chávez. Fanny Tusa, reportera comunitaria. Bueno, mis queridos amigos, después de esto pues hemos llegado a la parte final. Les agradecemos muchísimo y reiteramos el saludo a todos los padres en este día. Nos despedimos, un abrazo eterno. Soy Guillermo Cuichán desde la parroquia de Pifo, pues nos vemos en la próxima semana. Mi estimado Guillermo, mi estimado Byron y a todos y todas que están escuchándonos por Radio Casa de la Cultura 940 AM, la primera radio cultural del país. Este ha sido su programa número 42 de esta revista cultural de las parroquias rurales, Chasquiando, de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, Redcom. Me despido, soy Chasqui Milenario y gracias a todas y todos por habernos escuchado. Volveremos, si los dioses lo permiten, la próxima semana. Mi estimado Byron. Sí, muchas gracias Guillermo, muchas gracias Dionisio por compartir este lindo domingo del Día del Padre. En el especial del Día del Padre nos despedimos. No sin antes de enviarles un abrazo a todos ustedes, queridos amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura. Nos vamos a ver la próxima semana con nuevos segmentos, con nuevas noticias de nuestra ruralidad a través de Chasqueando por los 940 de Radio Casa de la Cultura. Un abrazo para todos. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Fuerta! Hasta pronto. Hasta pronto.